Carolina, alegrar el carnaval que hacen en las Carolinas. Vamos para el carnaval. El carnaval de la Carolina es el mejor festival. El carnaval de la Carolina, allá vamos a festejar. Al carnaval de la Carolina, con careta y con disfraz. Al carnaval de la Carolina. Y ahora María, Julián y la Viborita. ¡Ja, ja, ja! Allí se ve la alegría en ese gran carnaval que hacen en las Carolinas, bastante internacional, que hacen en las Carolinas, bastante internacional. Vamos para el carnaval.